noches a todos los oyentes de Historias y Canciones. Ana Vanessa Fernández les habla y estoy acompañada, como todos los domingos, por Ariel y Adrián Bernasconi. Buenas noches, chicos. Muy buenas noches a todos. Buenas noches a todos aquellos que los domingos, a la nochecita, se sientan frente a la radio, frente a la computadora, para escuchar un poco de historia y un poco de canción. ¿Qué tal, Adrián? Muy bien, un poco de historia y hoy un poco de historia, un poco de canción, un poco de básquet, un poco de ballet, un poco de boxeo y de muchas cosas más por el tema que tenemos. Y también hoy volvemos a ser tres los Bernasconi sentados a la mesa porque estamos nuevamente con Horacio Bernasconi, que justamente tuvo bastante contacto como espectador con el tema que vamos a hablar en el día de hoy. Así es, durante décadas, por lo menos dos y algo más, concurría habitualmente al templo del cual hoy vamos a hacer historia. Y para los oyentes que no saben cuál es el tema del día de hoy, les vamos a cerrar la incógnita. Vamos a hacer historia sobre los 80 años del Luna Park. ¿Sí? Esos 80 años que tiene una historia diversa. ¿Sí? Pero vamos a saludar antes a nuestros auspiciantes. Muy importante. A ver, ¿quiénes auspician este programa? La Cooperativa de Viviendas Esperanza. Compre su primer terreno en cuotas y en pesos. Planes a partir de 500 pesos por mes y hasta 2.000 pesos por mes. Las zonas disponibles son Escobar, Pilar o Tortuguitas. Pueden pedir su turno para entrevista al 011 15 61 42 12 74. 011 15 61 42 12 74. También pueden acercarse hasta Avenida Constituyentes 1238 entre Pueyrredón y Alvear General Pacheco Tigre, de lunes a jueves de 16 a 19 horas. Y la conductora de este programa se alimenta en Sanas Delicias, dietética, herboristería, comidas naturales. ¿Esto dónde queda? En pleno centro de San Isidro, en la avenida Centenario 416, a poquitos metros de Belgrano y Centenario, o el cine y Centenario, según el lado que lo miremos. El teléfono para cualquier informe es 4732-0916, repito. 4732-0916. Sanas Delicias. Todo rico, todo natural, en pleno centro de San Isidro. Centenario 416. Advertimos. Quedan pocos ejemplares del libro Historia del Ferrocarril al Norte del Gran Buenos Aires del historiador Ariel Bernasconi. Pueden solicitarlo por correo electrónico a historiasycanciones@gmail.com. Lo reitero, historiasycanciones@gmail.com. O bien telefónicamente al 4749-7249. Dejen su mensaje cuando llamen al 4749-7249. Y continuamos con Historias y Canciones. Les recordamos a nuestros oyentes que el teléfono de la radio es el 4740-2260. Y si gustan hablar con nosotros, pueden llamarnos mientras escuchamos los temas musicales. Que hoy hay variados y lindos temas, ¿verdad? Hay bastante variedad de música porque bastante variedad de música pasó justamente por el Luna Park. De todo tipo, de internacional, nacional. Pero primero vamos a saludar a lo que tenemos mensajes. Tenemos algunos mensajes. Por su parte, desde Tigre, nuestro amigo Fernando Pérez nos cuenta que él trabajó un par de años en el Luna Park. Y bueno, que va a estar escuchando el programa y que justamente él tiene algunos recortes de parte de esa historia cuando se especulaba en mudar el Luna Park, ¿no? Obviamente un lugar estratégico comercialmente, inmobiliariamente hablando, digamos. Entonces hubo alguna que otra amenaza para que se fuera de ahí. Pero bueno, veremos que se convirtió en Monumento Histórico Nacional y por suerte nadie lo puede tocar ahora.

Balada para un loco, de Piazzolla y Ferrer, por Amelita Baltar y Astor Piazzolla, en el Festival de Buenos Aires de la Canción y la Danza, el 16 de noviembre de 1969. Concurso en el que recibió el segundo premio. ¿Quién ganó el primer premio? El primer premio lo ganó un tango llamado El Último Tren, que es un tango lindo, pero es un tango más. En cambio, Balada para un Loco es una cosa descomunal, fue bastante escandaloso. Claro, el público es como que votó en contra del jurado, digamos. Claro. ¿No? O sea, pero también, como era algo revolucionario, Balada para un Loco, también estaban los defensores del tango tradicional que no les gustó Balada para un Loco. Entonces hasta se armaron algunas trifulcas, ¿no? En las tribunas del Luna Park. Esto es parte de esta historia linda del Luna Park, ¿no? Y la trifulca hacia la historia del Luna Park. Hacia la historia del Luna Park, fundamentalmente. Bueno, ¿les parece que cuente cómo nació el Luna Park primero y después ya nos metemos en las trifulcas del Luna Park? A ver cómo nació, Ariel. El Luna Park, en realidad, está cumpliendo 80 años, pero no siempre en el mismo lugar. El primitivo Luna Park estaba donde ahora está el obelisco, más o menos. En esa cuadra sobre la Avenida Corrientes, siempre en la Avenida Corrientes, que todavía era calle Corrientes, la Corrientes Angosta. Y duró muy poquito, se creó en el año 1932, ¿sí? Y era un proyecto de un hombre llamado Lecture, de apellido, ¿sí? Y José Lecture, y obviamente que su socio, Pace, crearon con la idea de hacer, bueno, espectáculos, entre ellos el boxeo, algún espectáculo de circo también. En realidad no era más que un galpón ese viejo Luna Park, ¿no? Por eso no les debe haber dolido mucho cuando vinieron de la Municipalidad de Buenos Aires a querer expropiar la manzana para construir la 9 de julio, y se tuvieron que mudar. Y se mudaron a un lugar que parecía un poco como fuera del centro, porque era ahí en el bajo, ya bajando la barranca, corriendo, donde se termina corriendo, el límite con el puerto, ¿no? Una manzana entera. Pero una manzana entera que va a pasar a la historia, ¿no? Alguien dijo, la manzana de Buenos Aires en que todo pasó, ¿no? Bueno, esa manzana, Corrientes, Madero, Lavalle y Buchardo, esa manzana va a ser el lugar donde se va a construir el Luna Park. En 1934 hemos tenido por correo electrónico, lo hemos mandado y lo vamos a subir al Facebook, una foto muy linda de Luna Park sin techo, porque al principio empezó a funcionar sin techo. Luego, obviamente, ya cuando lo techaron, esto va a ser un super estadio para la época y todavía lo sigue siendo. Este estadio, como dije, donde Corrientes se acaba o donde empieza, pero donde se acaba porque el tránsito hoy en día va para allá, en realidad, fíjense en lo que son las cosas. Hoy en día está donde empieza Puerto Madero, así donde quedó en el medio de todo, ¿no? En ese momento parece un lugar allá abajo. Pero el estar allá abajo no impidió que sea un lugar donde se realizaron las más importantes manifestaciones culturales, deportivas, populares que se hayan hecho en nuestra ciudad. También políticas y religiosas. Y sindicales. Sindicales. Ya lo vamos a hablar, pero ¿con qué está relacionado el Luna Park? Y fundamentalmente el Luna Park está relacionado con el boxeo. El boxeo es la naturaleza del Luna Park. Quiere decir, pasaron muchas cosas en el Luna Park, pero el espíritu del Luna Park era el desarrollo del boxeo argentino. Fundamentalmente en las décadas del 40, del 50, del 60... y parte del 70, no quiere decir que después, hasta su hasta que Tito Lecture decidió dejar de funcionar como estadio de boxeo, en la década del 80, hubo algunas figuras todavía, pero la etapa de gloria del Luna Park fue fundamentalmente el 40, el 50, el 60 y parte del 70. Claro. Ahí, por otra parte, como vos decías, el Luna Park fue fundado por dos socios, sí. Lecture y Pache. Sí. Muerto el Pache, se dice que la figura que mantuvo en vigor el Luna Park, que puso todo su esfuerzo y lo transmitió al sobrino del otro socio, no fue precisamente el socio que quedaba vivo, que era Lecture, sino la viuda de Pache. Ah, está. La viuda de Pache fue una figura fundamental para que el Luna Park tuviera el desarrollo que tuvo. Claro. Y después el espíritu empresario de Tito Lecture, que realmente, sobre todo en la parte de boxeo, manejó hasta los propios, las carreras de los boxeadores. Claro, sí, él era representante también, ¿no? De claro, sobre todo en los últimos años, cuando el boxeo argentino consiguió meterse un poco en el terreno internacional. Porque en los años 40 y 50, que había grandes figuras, pero el boxeo internacional estaba manejado especialmente por Estados Unidos. Claro. Y era muy difícil entrar en lo que se dio a llamar la meca del boxeo. Era muy difícil. El mercado norteamericano no permitía la fácil entrada, ni siquiera de los europeos tampoco. Hubo muy pocos campeones europeos de prestigio. No sé, Carpentier, Marcel Cerdán, el famoso amor de Di Piaf, claro, que murió luego en un accidente de aviación. Sí. Pero eran muy pocos los boxeadores fuera de Estados Unidos, sí, mexicanos posiblemente por la cercanía, pero si no, boxeadores latinoamericanos y todo eso tenían que ir y hacer toda una especie de aprendizaje, de campaña. Nosotros tuvimos en esa época figuras de la talla de Eduardo Lauce, por ejemplo, de Alexis Mitev, un peso pesado de muy buenas condiciones, pero que no pudieron llegar. Lauce hizo una gran campaña en Estados Unidos, pero cada vez que estaba a punto de aspirar a pelear con los mejores o a pelear por el campeonato del mundo, le ponían otro, y otro, y otro. Claro. Y bueno, y así fueron minando. Pero en esa época, en el Luna Park, hubo figuras extraordinarias, duelos extraordinarios. A ver, nombra algunos. ¿Cuáles? Y como duelo, el clásico, el duelo porteño, digamos así, el duelo para nosotros, para adentro, pero el más popular de todos, fue Gatica Prada. Claro. Gatica Prada, que compitieron desde el amateurismo y luego en el Luna Park, y que culminó finalmente repartiéndose los triunfos, una famosa pelea en donde Prada le rompe la mandíbula a Gatica. Sí. Y todavía la historia se divide entre los que creen que fue un perfecto cross de derecha y los que creen que fue un cabezazo de Prada. Claro. ¿Eso era? ¿Fue cuando, fines de los 40? Eso fue en la década del 40 todavía. Sí. Después, Gatica tiene su aventura norteamericana. Sí. Donde va con todas sus ínfulas y con a Estados Unidos y pelea con el campeón del mundo, con Ice Williams. Le pone la cara porque peleaba así, con la guardia baja y todo. Y Ice Williams no dudó en noquearlo en el primer round. Claro. Ahí comenzó la decadencia, de alguna manera, de la carrera de Gatica. Y en el 53 tienen la última pelea con Prada. Prada era un tipo que se cuidaba mucho en el gimnasio. Había tenido parálisis infantil de chico. Sí. Y se había rehabilitado totalmente. Y se había dedicado al boxeo. Y claro. El boxeo fue lo que lo salvó, ¿no? Qué bárbaro. Y era un tipo muy disciplinado en el gimnasio, mantenía muy bien su peso, que era el peso liviano. En cambio, a Gatica le costaba un triunfo dar el peso por sus propios excesos. Seguro. Y peleó con Prada, bajó no sé cuántos kilos para estar en la categoría liviano. Sí. Para pelear con Prada, que era el campeón argentino de los livianos. Y Prada en 6 rounds lo destrozó prácticamente. Claro. ¿Qué otro? Luego Gatica sigue peleando. Y le ponen figuras así como para que popularmente él pueda seguir, porque llevaba cualquier cantidad de público. Una de esas figuras fue un panameño. Sí. Un panameño recién llegado del calor de Panamá, en un invierno terrible porteño, que a los pocos días lo ponen un día miércoles a pelear con Gatica. Sí. Le da una lección de boxeo porque el panameño era un gran boxeador. Pero en determinado momento no da más. Algunos dicen que se tiró, otros dicen que se cayó de cansado o de muerto de frío. Y Gatica le ganó. Sí. El panameño siguió haciendo carrera. Ganó 2 o 3 peleas en el Luna Park y quiso la revancha con Gatica. Nunca le dieron la revancha. Es más, le cerraron durante mucho tiempo las puertas del Luna Park. Estuvo años peleando por el interior hasta que un día tuvo el reconocimiento y volvió a pelear en el Luna Park. Para ese entonces se había nacionalizado argentino. Sí. Inició una gran campaña. Era uno de los más notables boxeadores que yo he visto. Y un buen día le traen al campeón del mundo. Pero no a pelear por el título. Difícilmente los campeones del mundo norteamericanos salían a pelear por el título a otro lado. Claro, sí. Y en el cuarto round, el norteamericano quedó paralelo al piso, pero unos metros arriba del piso. Sí. Levitaba. Sí, sí, levitaba prácticamente por obra y gracia de Luis Federico Thompson. Sí. Que luego fue a pelear por el título en Estados Unidos. Y era tan buen boxeador y boxeaba de tal manera y todo eso que allá, acostumbrados a otro tipo de boxeo, no lo entendieron muy bien, pero como no se animaron a dar por perdida la pelea, dieron empate, cosa muy rara en una pelea por un título del mundo. Luego volvió y perdió por puntos en su segunda tentativa de lograr el título del mundo. Qué va. Pero fue uno de los grandes figuras de Luna Park en esa época. Y bueno, Luna Park tiene muchísima historia de box. Bueno, y no se puede dejar de mencionar para esa misma época, sí, al que en mi concepto y en el concepto de gente mucho, mucho, mucho más autorizada que yo, como el difunto Ulises Barrera, que era una biblia, un periodista que era una biblia del boxeo, fue el mejor boxeador argentino peso por peso, quiere decir de cualquier peso, claro, teniendo en cuenta todos los pesos. Sí, sí. Y que fue Pascual Pérez. Pascualito Pérez. Pascual Pérez fue campeón olímpico en, sí, 1948. Sí. En el 52 se hizo profesional. En el 54 le trajeron porque tenía la ventaja de que era un peso muy chico. Era peso mosca. Y los norteamericanos ahí no se metían. Ahí, sí, era más bien dominio de los asiáticos. Sí. Y le trajeron a Yoshio Shirai, que era el campeón del mundo. Sí. Y Pascual Pérez le hizo una gran demostración. Dieron empate. Había ganado por un campo. Claro. Pero se ganó la posibilidad de ir a Tokio, sí, a pelear por el título del mundo. Sí. Y fue el primer campeón del mundo argentino. Es verdad. En el año 1954. 54. Sí, sí, sí, sí. Bueno, tenemos una historia muy rica, obviamente, en boxeo. En boxeo se podría hablar un programa entero. Y más. Y más. Y más, obviamente, obviamente. Son 80 años de boxeo, más o menos, en Luna Park. O 70 y pico de años de boxeo en Luna Park. Pero en Luna Park también hubo mucho espectáculo. Y si bien vamos a hacer un bloquecito de espectáculo, estamos escuchándolo cada tanto. ¿Qué podemos escuchar ahora? Algo que para rajuñar, ¿no? Para rajuñar hace falta sacarse de los guantes de box. Es así. Y en el Luna Park se despidió uno de los dúos más célebres del rock nacional. En el 1975, el 5 de septiembre de 1975, se despedía del Luna Park de esta forma, sui generis. Bueno, vamos a hacer el último tema. Gracias. Hola. Ustedes saben. Hola, hola. Ustedes saben que hay muchos chicos afuera que están hace mucho tiempo esperando entrar. O sea que les pido por favor. Les pido por favor que. O sea, no podemos tocar todos los demás. Espero que se vayan. O sea, los amamos muchísimo, son hermosos, pero ustedes saben lo que pasa. Bueno, yo me despido ahora. Chao, chao, chao, chao, chao. Detrás de las paredes de hacerte leer. ruego que respires toda vida. Apoyo mis espaldas y espero que me abraces, atravesando el muro de mis días. Y las cuña las piedras, y las cuña las piedras, y las cuña las piedras a mí. Apenas perceptibles, escucho tus palabras, se acercan las bandas del rock and roll y sacuden un poco las paredes. Rasguña las piedras de Charly García por Sui Generis en esta despedida del Luna Park el 5 de septiembre del 1975. Claro, este fue el adiós Sui Generis. Claro. Si prestaron atención a la presentación del tema cuando Charly hablaba antes del tema, está pidiendo que, bueno, que por favor, ellos están terminando el recital, están cerrando el recital, pero que después de eso que se vaya la gente. Porque tenían otro recital. Porque había otro recital a continuación ahí mismo. O sea, en la misma noche llenaron dos veces el Luna Park. La gente que estuvo en el primer recital tuvo que salir para que entre la gente para ver el segundo recital. Así que fue, además de ser la despedida de Sui Generis, una despedida de Sui Generis en su mejor momento, además, en su momento de mayor popularidad y con una masividad impresionante. Y fue, digamos, un disco también emblemático del rock, ¿no? Este Adiós Sui Generis, grabado en Luna Park. Un disco doble que después en la década del 90 se editó un tercer disco con cosas que no entraron en el primero. Que no entraron en los primeros, pero que en ese momento eran desconocidas, eran nuevas y después se convirtieron en clásicos como Nena, que pasó a llamarse Eitileda y popularizarse con Serú Girán. Claro, y aparte se filmó una película. La película Adiós Sui Generis, de Bebe Camín, ¿sí? Una producción también de Baires, de acá de la zona. Y bueno, se filmó en vivo ahí en el Luna Park.